Porque sufro, pero te amo. Te lo dice otra vez. Necesito dejar de pensar qué estarás haciendo. Necesito olvidarme de ti, aunque sea un momento. Pues si sigo así, yo sé que terminaré mal. Porque aunque quiera pensar que estoy bien, no te dejé de amar. Necesito dejar de pensar en esos momentos que marcaron mi vida con tanto buenos recuerdos. Necesito dejar de soñar y ver la realidad, que te has marchado de mi vida y por siempre y jamás volverás. ¿A quién quiero engañar? Si cada momento te llevo presente y no te puedo olvidar. Has decidido el principio y mi vida también el final. No tiene caso salir adelante, no hay por qué luchar. ¿A quién quiero engañar? Si cada día que llevo en mi vida es una eternidad, daría cada gota de mi sangre por verte una vez más. Y mirándote fijo decirte, siempre te voy a esperar. ¿Quién quiere engañar? Si mi corazón es el que no te puede olvidar. Te lo dice con amor. ¡Miguel Ángel! Necesito dejar de pensar en esos momentos que marcaron mi vida con tantos buenos recuerdos. De mi vida y por siempre y jamás volverás. ¿A quién quiero engañar? Si cada momento te llevo presente y no te puedo olvidar. Has decidido el principio y mi vida también el final. No tiene caso salir adelante, no hay por qué luchar. Siempre te voy a esperar. ¿A quién quiero engañar? Si cada momento te llevo presente y no te puedo olvidar. Has decidido el principio en mi vida, también el final. No tiene caso salir adelante, no hay por qué luchar.